por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del chabón, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco, y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Está integrada por gente de 60 y pico de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria en una cooperativa laboral. Y parece la semilla, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes, comienza un programa más de 33 de mano. El programa de radio del colectivo Al Margen. Estamos como todos los viernes a partir de las 19 y no, a partir de las 17 y hasta las 19 por FM Los Coigües, la 105.5 de Bariloche. Aprovechamos a saludar a la audiencia y también aprovechamos a saludar a la audiencia de FM La Negra en El Bolsón, que también nos están escuchando. Vamos a comenzar, nos vamos a presentar, si les parece. ¿Cómo le va, Fabián Agosta? ¿Cómo anda, equipo de 33 de mano? ¿Qué tal, Mariela Martínez? Muy buenas tardes aquí en el aire de la 105.5. Yo voy a decir el teléfono por si nos quieren dejar algún mensaje mientras estamos en vivo de 5 a 7, 2944-784040. Esto solamente para quien nos escucha en vivo, ¿no? A través de la red, Enfoques o a través de la antena de esta radio. Saludo a Julia Viajoli, que está ubicada del otro lado de los controles en esta tarde. Si nos estás escuchando en vivo, qué linda tarde, por lo menos climáticamente. Exacto. Aquí en Bariloche, estos días en que uno dice, ¿qué hago? Agarro y ya guardo con naftalina los pulobres, todo lo abrigo, porque ya está. O sea, y por ahí el lunes empezamos jamás con lo mismo. Hacer eso. Mucho contenido para el día de hoy, referidos a todo lo que estuvo, la gran cantidad de información que anduvo circulando estos días y los hechos que ocurrieron en el país, en Latinoamérica y también aquí en la ciudad de Bariloche. En lo particular, tratando de entender algunas posturas y algunas situaciones y algunos momentos y decisiones que se toman. Tratando de armar el rompecabezas mental de a poquito. Y tratando de no decir, de ser medido a la hora de dar algunas opiniones. Les recordamos que nos pueden seguir a través del Facebook en Colectivo Al Margen y en Instagram también como Colectivo Al Margen. Les invitamos a visitar nuestra página almargen.org.ar. Les recordamos también que hoy vamos a estar realizando el sorteo para nuestra comunidad de socios y socias de la Orden de Compras del Colectivo del Diseño. Ya han recibido las socias ganadoras la semana pasada algunos de los premios y estamos chochos y chochas de que les haya gustado. Ya vamos a hablar también de nuestra comunidad y de diferentes formas de ser parte. Vamos a empezar entonces con el programa número 219. La policía tomó los cuatro puntos de la toma, que son las 100 hectáreas. Lo que estás viendo son dos de los cuatro puntos que estamos obrando nosotros con las cámaras. Y vos sabés que dio la casualidad que había agrupaciones de izquierda, de casualidad, que no iban a estar hoy. De casualidad. Por eso ves la cantidad de gente que hay. A los vecinos, a los nenes, a la señora, por el barrio. Nos corrieron como en una cacería hicieron. ¿Qué Frente Nacional y Popular. Los tiraban a mansalva, mirá, se les caían. Se les caían, se regodeaban, se reían, nos saludaban, se reían mientras nos reprimían. Y una multitud que está corriendo entonces al enfrentamiento con los efectivos policiales. Se escuchan las detonaciones, el humo de fondo, y el fondo que ustedes tienen es la parte del predio que ha quedado incendiada. Quemaron todas las cosas de mi señora, los documentos de mis hijos, de mi señora, todo. No me dieron tiempo, ni siquiera me dejaron sacar mis cosas, nada. Estoy en la calle con mis hijos, loco, mal. ¿La casilla la prendió fuego la propia policía? La propia policía la prendieron todo fuego, no me dejaron sacar ni mis cosas. Estoy sin nada, hermano. A veces hago changuita y con lo que hago comemos. Y nada más. Muy triste, me duele mucho. Lo que tenés acá tenés lo más violento y mucha izquierda, mucho activismo de izquierda. Operativo que, insisto con esto, corresponde, es un orden judicial, es un terreno privado, está tomado hace 3 o 4 meses, y esto se hubiera evitado si la justicia hubiera actuado rápido. Si la orden de desalojo hubiera sido a los 2 o 3 días, esto no hubiera pasado. Hay una columna de gas lacrimógeno que separa a la infantería de los manifestantes. Detrás de esa columna de humo hay un gran número de manifestantes que por momentos avanzan con piedras y repele la policía de este lado. Los gases que caen sobre los manifestantes. Hay situaciones de violencia esporádica que ves, sí, corrida, gente corriendo, tirándose cosas, la policía replegándose o avanzando. Es una situación muy angustiante, muy, sí, tensa. Están avanzando los efectivos, algunas casillas que se van prendiendo fuego. Bernie está en el predio desde muy temprano. Bueno, estás con tu chiquito. ¿Es el único chiquito? ¿Estabas allá en Guernica, en la toma? Sí, en la toma, estuve ahí. Lo que estábamos diciendo ahí en la asamblea, que vamos a quedarnos a dormir acá porque no tenemos dónde dormir. Los chicos, el tema, no tenemos dónde llevar. Estamos en esta esquina, 100 metros, entonces han quedado por un lado la infantería y por el otro lado este grupo díscolo que mantiene la resistencia en este lugar, que será alrededor de unas 100, 150 personas aproximadamente. No dejes que te cuenten la realidad. 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Está Norita Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y de la Comisión Provincial por la Memoria, que también hizo lo suyo para tratar de que esto no terminara así. Realmente muy dolorida, muy, muy mal, ¿sabes? Porque pienso, primero, pienso la imagen de los niños y niñas viendo cómo les destrozaban sus pequeñas cositas que tendrían, una pelota, una muñequita, un autito, sus pequeñas cosas de chicos pobres, ¿no? El daño psíquico de esas criaturas, que lo va a tener que pagar el gobierno, porque vamos a tener que recurrir a organismos internacionales por la violación de pactos internacionales de la hasta de la Constitución argentina, ¿no? Además, te digo que mientras ayer en el Congreso se votaba el presupuesto, estaban los 4.000 efectivos preparados, efectivos dispuestos por la nación y la provincia. No, ingenuamente, ¿no? Se votaba, y se votaba primer punto y el más importante, seguir pagando los intereses y la deuda, esta infame que no debemos, que no tenemos que pagar, y que le pedimos desde el principio al presidente que suspendiera el pago, que hiciera una auditoría y que dijera, esto no lo debemos, no lo pagamos, ¿viste? Porque es muy importante. Sí. La gente todavía no entiende que el dinero que se va pagando a usureros y a los que nos robaron, y permitiendo que Macri haya fugado toda la plata que pedía, ¿no?, y no exigirle que sea repatriada ese dinero, ¿no?, para solucionar el hambre y la situación económica desastrosa que vivimos en la Argentina. Se podía solucionar, Norita, esto de la vivienda, sí, tenía arreglo, pero con las armas no, tenía arreglo con la justicia y con el diálogo. We'll be right back.

está muy bien conformado, muy bien capacitado, así que la verdad que es un trabajo impresionante lo que está haciendo Salud. Y bueno, nada, presente. Hola, yo soy María, médica de Centro de Salud, y estoy acá en la compañía de todo el equipo de salud para reclamar la recomposición salarial, que tiene que ver en realidad con la no pérdida del salario, del poder adquisitivo, obviamente en el contexto de la pandemia, que tiene a todo el equipo muy cansado y agotado, y dentro de un montón de otros reclamos que vienen pospuestos. Ahora se está resaltando más que nada la parte salarial, pero hay un montón de cosas que vienen de largo. Centro de Salud se reacomodó todo el tiempo reacomodándose. Sí hay mucha demanda que se está tratando de cubrir con horarios que por ahí son reducidos, porque los espacios son reducidos, entonces no se puede garantizar ni la distancia. Los equipos están reducidos por distintos tipos de licencia. El personal que trabaja en los centros de salud, además, trabaja en la guardia central o en las guardias en las distintas salas. Entonces no es solo el trabajo del centro de salud, ¿no? Como que todo se va sumando. Mi nombre es Alejandra Valenzuela, soy enfermera del sector de pediatría y estamos manifestándonos porque necesitamos que, por favor, nuestros sueldos se acomoden mínimo a la canasta básica. Y por ahora no tenemos respuesta. Hemos hecho un petitorio, nos hemos manifestado y con Salud han sido sumamente ingratos. Hola, mi nombre es Mario Cotto. Yo vivo en el barrio de Villa Los Coihues. Vine a apoyar acá a este reclamo, que me parece uno de los más importantes porque tiene que ver con la salud. Y bueno, para mí no es nada poco habitual tener que poder apoyar desde mi lugar, que es la música. Yo soy músico y vivo allá en el barrio. Y bueno, y por otro lado, estoy re contento porque tengo la suerte que me hagas este reportaje, porque yo siempre los escucho, así que muchas gracias por hacer lo que hacen. Voces al margen. Como les contábamos, acompañando el reclamo salarial de trabajadores y trabajadoras de la salud, en particular de nuestro Hospital Zonal aquí en Bariloche, agradecemos por supuesto a toda la comunidad de nuestra ciudad que se acerca los jueves a acompañar este reclamo. Y vamos a concluir contándoles un poquito del comunicado que se ha hecho público y que han leído también en este reclamo de la semana, del jueves de esta semana. San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, 29 de octubre de 2020. Por medio de la presente, los trabajadores del sector público de la salud, profesionales, no profesionales, técnicos, todos, reunidos en asamblea permanente en todas las ciudades con representación hospitalaria, queremos manifestar, en virtud de la falta de respuesta de la señora gobernadora Arabella Carrera, las manifestaciones todos los equipos de salud a lo largo y ancho de la provincia de Río Negro sobre la pérdida real del salario de todos los trabajadores hospitalarios. Volvemos a manifestar nuestra posición pacífica, solidaria y constructiva, convocando al diálogo en el marco de los derechos laborales que corresponden a tamaña situación. A fin de recordar su compromiso, señora gobernadora, con el pueblo rionegrino, citamos dos frases del discurso que dio a la Asamblea Legislativa el día que juraba como nuestra máxima representante. Cito: el desafío es adaptar la gestión a los nuevos tiempos sin perder rasgo de cercanía y de presencia. Es tiempo de hablar de frente a frente y no a través de la prensa. Entendemos que si queremos resolver un problema, debemos hacernos responsables. Si no queremos resolverlo, formar una comisión es la forma de perpetuarlo. Por todo ello, señora gobernadora, la llamamos a la reflexión y le reiteramos nuestro pedido pacífico en un espacio de diálogo. Ahora, nucleados bajo una personería jurídica gremial, con una federación que nos avala y representa tal como ustedes consideran necesario, es tiempo que se cumpla con su parte y responda a nuestros reclamos. De no respondernos, estos trabajadores, en el sometimiento y la angustia cotidiana que atravesamos como equipo unido de salud pública y que hoy le hablan de un modo benevolente, no garantizamos la continuidad de estos términos de reclamo. Por la defensa de nuestros salarios, por la defensa de nuestros puestos de trabajo, por el cuidado de la comunidad, y siempre, siempre en defensa de la salud pública provincial. Asamblea General Permanente de Trabajadores Hospitalarios de la Delegación Rionegrina de la FESPROSA. ¡Viva la patria! Voces al margen. Ya la rueda no pensó, dio mil vueltas mirando al sol, enlazando tus misterios, pude rodear mi proyección. Escuchando a Lobra, integrada por Fran Lanfré e Iván Piombi, y el tema es Tiempo Raíz. Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Hoy el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes. El resultado de la elección ha sido reconocido por los contendientes en un gesto que los honra y enaltece, avalado por la comunidad internacional que desplegó misiones de observación que midieron la elección contra los estándares de integridad electoral. El presidente ya electo Luis Arce Catacora recibió la credencial por parte del Tribunal Supremo Electoral. A su salida, el pueblo le estaba esperando a una gran multitud donde con música miles acudieron a esperarle hoy ya al electo presidente. Hoy Bolivia tiene presidente. El presidente electo compartió con las abuelas inmediatamente después de conocerse el cómputo definitivo que confirmó su triunfo electoral. Tomó la guitarra e hizo coro general con abuelas, abuelos y jóvenes. Luego nos dijo que está listo para enfrentar el desafío. Es un triunfo del pueblo boliviano, recuperamos la democracia, recuperamos la patria. Ahora la tarea va a ser reconstruir la economía, reconstruir la salud, reconstruir la educación para todos los bolivianos. Hora de trabajar. Será el próximo 8 de noviembre cuando se haga la toma de posesión o la investidura del presidente electo Luis Arce y también la clausura de la anterior Asamblea Legislativa. 33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Y esto pasó en estos días, pasa que esta realidad vertiginosa a la que estamos sometidos hace que lo que ocurrió hace nada más que un fin de semana, parece que fue hace muchísimo tiempo, el cambio político electoral en la República Hermana de Bolivia, y algunos audios y algunas opiniones que escuchábamos ahí recogidos de diferentes medios del país hermano. Continuamos nomás, queremos contarles que en nuestra ciudad, en Bariloche y en distintos puntos del país, recordemos que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ya está realizando variedad de acciones para visibilizar y acompañar una nueva presentación al proyecto de ley. Aquí también, como decíamos, y entonces nos parecía interesante escuchar el testimonio de María Elisa Gutiérrez, una militante de la campaña desde hace muchos años. La campaña es muy grande, es federal, tiene regionales y tiene redes en todo el país, por lo tanto es muy difícil hablar a nombre de la campaña. Entonces, en principio yo diría que hablo en nombre propio como integrante de la campaña casi desde sus orígenes. La campaña no ha informado todavía las razones de la postergación, por lo tanto no tenemos todavía noticias de qué fue lo que pasó y por qué razón se vuelve a postergar, porque esta sería la segunda postergación. Iba a haber una reunión la semana pasada que se postergó a esta y ahora se postergó para la próxima. Entre tanto, la campaña refuerza las acciones federales que se están llevando a cabo en todo el país, no solo en la ciudad de Buenos Aires, para traccionar el debate de nuestra ley. Las razones tienen que ver con la urgencia y con la propuesta de la campaña del debate de nuestra ley. Estamos expectantes a que esa reunión efectivamente se realice. Y entre tanto seguimos, como sabemos hacer en la campaña, formulando y organizando acciones de todo tipo en cada lugar de acuerdo a las posibilidades, cumpliendo las reglas del ASPO. Ahí estamos. Tenía entendido que los tiempos legislativos se están acortando, ¿no? Para sacar esta media sanción en el 2020, para que pueda ser aprobado en el Senado. Digo, también por esa la urgencia y la necesidad, ¿no? Totalmente. Yo separaría dos cuestiones. Si bien nuestras declaraciones van juntas, separaría la necesidad de la urgencia. Y también tienen cuestiones en común. La necesidad ya ha sido largamente desarrollada por la campaña en toda su trayectoria y ya fue debatida y desarrollada en el debate del 2018 y en la presentación de nuestro proyecto el 28 de mayo del año 2019. La necesidad es que los abortos inseguros clandestinos siguen ocurriendo. Se supone que en pandemia es posible que mucho más, del mismo modo que se han incrementado muchísimo las demandas de interrupciones legales del embarazo en el sistema público de salud y en la tarea que llevan adelante las socorristas. Entonces, el aborto no está en aislamiento ni está en situación de pandemia, digamos, y nuestros derechos no están en situación de suspenso. Entonces, por un lado, la necesidad de resolver finalmente un derecho larguísimamente postergado a las mujeres y a las personas gestantes. Y por otro lado, la urgencia tiene que ver con el hecho de que seguimos teniendo incluso complicaciones de aborto que utilizan parte de internaciones en el sistema público de salud, pero además, porque como vos bien dijiste, el 30 de noviembre se supone que cierran las actividades legislativas del corriente año. Nuestro proyecto tiene estatuto legislativo, o sea, posible de ser debatido hasta marzo del 2021. La urgencia también tiene que ver con eso, que ya no hay tiempo, se acortan los tiempos respecto del debate que tiene que darse en las dos cámaras. ¿Entraría por diputados el proyecto? Hasta ahora nuestro proyecto entró por diputados. No tenemos idea por dónde lo introducirá el Poder Ejecutivo, si es que definitivamente lo envía en algún momento. Por eso nosotras seguimos trabajando para que se debata nuestro proyecto. Ese sí tiene estado legislativo, que ese sí tiene como 70 legisladores y legisladoras que lo han apoyado y firmado, o sea que estamos haciendo una convocatoria general con las acciones que hacemos en las calles, pero una convocatoria también muy específica ahí a que legisladores y legisladoras se hagan cargo de su función y se hagan cargo de lo que firmaron ya hace varios meses. Y en cuanto a los climas políticos, recién hablábamos de lo que ocurrió hace unos años atrás, había muchísima expectativa puesta en todo eso que ocurrió en el ámbito del Congreso con la cantidad de oradores y oradoras que pasaron por allí. Bueno, y en este año, en este 2020, en el caso de que tome esta ruta parlamentaria, ¿cuáles son las expectativas, digo, en el contexto político en el que estamos hoy por hoy? ¿Las expectativas respecto a la aprobación? Claro, a que salga. Una de las cosas que nosotras como campaña en general decimos es que el debate ya se dio. Como vos bien dijiste, el debate ya se dio en el 2018. Creo que 700 personas hablando a favor y en contra ya pusieron, digamos, sobre la mesa todos los argumentos posibles. La idea es que resuelvan sin tener que transitar todo ese escenario de debate. Respecto a cómo está la situación política, solo te puedo dar una idea o una apreciación sumamente personal. No tenemos información todavía, la Comisión de Cabildeo tiene una reunión este viernes, no tenemos información más certera de cómo están las condiciones. Se supone que hay condiciones para que sea aprobado, tanto por la conformación de la Cámara de Diputados como la conformación de la Cámara de Senadores, pero ahí, más allá de lo que se haga desde la campaña, desde el enorme trabajo que lleva adelante el cabildeo parlamentario, la verdad que ahí está la acción de legisladoras y legisladores, básicamente del Frente de Todos, que tiene, digamos, una conformación, bueno, como su nombre lo indica, de frente, para trabajar con cada uno de los bloques y con cada uno de los votos posibles. Y ahora sí, ya también a título personal, sabemos que sos una histórica dentro de lo que es esta lucha, ¿no?, de la marea verde, del feminismo. ¿Qué implicaría para vos en el caso de que esto sea ley y que, bueno, alguna lucha, ¿no?, que llevaste adelante tanto tiempo se concrete? Bueno, en términos personales sería una gran alegría, en principio, porque creo que se resolvería lo que desde la campaña decimos una enorme deuda de la democracia con las mujeres y las personas gestantes. Por otro lado, sería también una gran satisfacción del logro de una lucha política que, como vos bien decís, lleva 15 años en la campaña, pero que muchas, también por razones generacionales, digamos, venimos luchando desde muchísimos años antes, a través de los derechos sexuales y reproductivos, a través de distintas instancias y formas, acompañando o conjuntamente con los avatares políticos del país, venimos hace muchísimos años y creo que sería, por otro lado, la mostración de la persistencia, y que la campaña es un ejemplo muy grande, de una forma de organización política que de algún modo rompe con las formas estructuradas, institucionalizadas y jerárquicas de los partidos. Eso creo que es un valor importante de la campaña, que lo hemos tratado de sostener contra viento y marea durante 15 años, la condición federal, la condición múltiple, la condición diversa, la condición de una estrategia política lo más democrática posible en las condiciones de posibilidad, obviamente, y en ese sentido también es una gran satisfacción haber sido parte de esta construcción. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Y para la siguiente entrevista que vamos a estar haciendo aquí en este 33 de mano, en que día en que estamos ya en el final de octubre, día también de efemérides, después vamos a estar hablando de algunas de las efemérides que se cumplen en el día de hoy, pero en este momento queremos viajar aquí dentro de la provincia de Río Negro, viajar vía telefónica, nos vamos a ir hasta Ingeniero Jacobacci, pocos kilómetros de esta ciudad de Bariloche, pero muchas veces, no sé si Mariela, si a usted le dará la misma impresión, pero parece que si las cosas no salen en un medio de comunicación, como que en las localidades o en las diferentes, hasta en los mismos barrios o hasta en las casas vecinas, a mí me está pareciendo, como que no pasa nada, que si no sale publicado en un celular, si no sale una noticia en un diario, si no hay algún tipo de problemática así que genere un foco, como que en los lugares no está ocurriendo nada. Pero en estos días nos ha llegado información de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci, una localidad que nosotros como colectivo Al Margen hemos visitado en varias oportunidades y que tenemos también relación con algunos de los integrantes de esta asamblea, porque ha habido novedades en torno a esto, ¿no? A la publicación de diferentes notas que dan la opinión de la empresa Patagonia Gold sobre la existencia, según dicen, de un consenso social para el desarrollo del megaproyecto minero Calcatreu allí en la región de Jacobacci. Por eso queremos hablar con Marcos Nisili. Marco es integrante de la asamblea, como te decía, en defensa del agua y el territorio de Jacobacci. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar acá esta tarde con ustedes. Bueno, Marcos. Mi apellido es Nisili. Ah, perdóname, dije mal tu apellido, lo tengo mal anotado, perdón entonces. Bueno, Marcos, te hacíamos la presentación en torno de esto, de esta información que nos ha llegado desde la Asamblea, y queríamos saber en principio, como para situar también a los oyentes, ¿no?, un poco la situación actual, pero primero, ¿cómo es Ingeniero Jacobacci y cuál es tradicionalmente la producción y el modo de vida de una localidad como Jacobacci? Bueno, sí, Jacobacci, como ustedes sabrán, está a unos 220 kilómetros al este de Bariloche, sobre la línea sur, digamos, llamada de Ruta 23. Y Jacobacci, bueno, es una población de unos 11.000 habitantes y en mucha interdependencia con los parajes de la zona, ¿no? También está Maquinchao cerca, a 75 kilómetros. Y bueno, es una zona ganadera, digamos. Del ganado menor, sobre todo. También está, bueno, la industria de la diatomea, muy fuerte. Acá hay muchas familias que viven de la extracción de la diatomea, que se vende, digamos, a todo el país y también se exporta. Y bueno, hay también empleo público. Quizás la obra pública está muy parada en este tiempo, digamos, pero bueno, un poco esa es la actividad principal, ¿no? Comercios, por supuesto, y también, bueno,

me imagino que no deben poder estar juntándose, por lo menos en lo que tiene que ver con otras asambleas de la región, teniendo en cuenta esta capacidad de organización que se da entre las diferentes asambleas, más allá de la distancia patagónica, ¿no? Que se da un encuentro y se viaja como se puede desde diferentes lugares. En este momento, ¿cómo se están organizando para estar en contacto con todas las regiones de la Patagonia? Bueno, mira, acá en febrero de este año se hizo un encuentro, un encuentro de asambleas y comunidades mapuche acá en Jacobasi, que fue, bueno, un encuentro muy muy interesante, digamos, nos conectó con el objetivo de provincializar, porque el tema de la minería, sabes que no es solamente acá de Catreu, sino que la provincia tiene muchísimos proyectos mineros, algunos muy delicados como el de uranio en Balcheta y la zona. Entonces, las asambleas y comunidades se proponen eso, ¿no? Articular, porque los problemas son comunes, entonces es una cuestión provincial. Y la asamblea de Jacobasi, acá nos estamos, desde febrero hasta ahora hemos seguido, bueno, buscando estrategias, ¿no? A nivel de asamblea, de nuestra asamblea, pero también se siguió la articulación con las otras asambleas a través de la plataforma de conversatorios, de encuentros virtuales, digamos. Y bueno, se sigue muy profundo el discernimiento, con mucha pasión, con mucha preocupación, con mucha atención, en alerta a la gente. Entonces esto de la licencia, o esto de que los únicos agitadores vienen de afuera, que acá somos cuatro gatos, es una falacia, digamos. Sabemos que va a haber una reunión ahora el primero de noviembre, este fin de semana que se viene. Marcos, vos decías que hace dos años estás en la región. ¿Por qué decidiste integrarte a esta asamblea? Y con esto te despedimos, como para saber por qué tu interés por movilizarte. Bueno, ya como una cuestión personal, sí, yo integro una comunidad misionera católica de los misioneros claretianos que estamos acá en Jacobasi desde el principio de la década del 2000, digamos, y nuestra comunidad tiene una trayectoria, digamos, de participación en asamblea. Hay una estructura dentro de nuestra congregación que se llama Justicia, Paz e Integridad de la Creación, que tiene que ver un poco eso, ¿no? También desde la doctrina social o el Papa Francisco, que dice, bueno, dice en la Laudato Si, ¿no? Esa preocupación por el grito de la tierra y el grito de los pobres. Entonces, desde ahí, para nosotros, nosotras misioneros, misioneras de esta conexión, bueno, es un llamado, esta beta de lo ambiental, digamos, y desde ahí estamos participando, ¿no? Acá en la localidad, en la parroquia, hay un equipo de Justicia y Paz, y desde ahí nos integramos a la asamblea, que bueno, es de autoconvocados, convocadas, con mucha diversidad, variedad, y nos une en la asamblea ese objetivo, ¿no? Nosotros estamos ahí, misioneros, pero bueno, como un vecino o vecina autoconvocado también, digamos, tomando un poco los códigos de hace unos años. En 33 de mano estuvimos hablando con Marcos, integrante de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobasi. Marcos, muchísimas gracias por estar aquí en 33 de mano y quedamos a disposición para lo que precisen. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo y un abrazo a toda la audiencia. Eso, ¿no? Como que nos quede un poco esa preocupación y también esa esperanza, porque todo lo que hagamos por el cuidado de nuestra tierra, de nuestra naturaleza, redunda en beneficio para el bien común, digamos. Así que muchas gracias a ustedes. Imaginación y noticias en el aire de tu radio. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En esta oportunidad estamos con la plaqueta número 128, que contiene poesías de Roxana Miranda Rupailaf y dibujos de Julio Muñoz Uribe, ambos de la vecina ciudad de Osorno, Chile, y la selección es de tres de sus libros: Tentaciones de Eva, Seducción de los Venenos y Yumpal. Sacudir nos vieron, entrar y salir del fruto derramado, partir en lo rojo y lo carnoso, revuelto en tierra y en hoja lo comimos, hasta la médula de pepa soltó el jugo. Expulsarnos han, mas la maravilla nos irá por dentro, sellando la humedad del vacío descubierto. Me caigo a los abismos, me abro las heridas y unto dedos para ver si por milagro emerge el mariposa. De Yumpal. Ahora que me tocas, eres más que el océano, más que miles de peces y lenguas rozándose. Mira cómo se asoman los hijos de los peces en el arco iris, cómo llevan un ramo de tu sangre, cómo aún andando van atados por un alga a mi vientre. Ellos saben también la canción. Ellos cantan con los ojos cerrados los espasmos de tu llegada y tu partida. Y es que vuelves a la orilla a vestirme con las trenzas de los ahogados, a montarte y llenarme de espuma la boca, la boca, la boca que se atora en tu nombre. Yo te encuentro y te abandono tantas veces en una misma noche. No salgas de mí, te digo, déjame la arena en este fondo, déjame la sal en la cascada y el olor de los delfines en el aire. Déjame aire para este vuelo de aguas que me invade. Desde ahora te llamarás océano. Juguemos a vivir. Ofrezco el alma y un hueso. Tú pon la fuerza, el grito y la bestia de tus sentimientos. Juguemos a vivir ahora que estamos muertos. Fantasma de poesía, suspiro que besa el viento. Voy a excitar en el verso a tu sensual esqueleto. Fiesta. Lunes femenino, compañeras de histeria, gritemos. La noche tiene melodía de sirenas. Más whisky para las señoritas luminosas del segundo piso. La luna está mareada y canta rancheras en un rincón. Las tres Marías están gordas y lloran en el infinito. Huida, como el humo de una chimenea sucia, te has ido con zapatos negros por el cielo. Lentamente desvaneces, una nube te va recortando de tiempo. Un niño grita al confundirte con un avión a chorro. Un cable que une los espacios tiembla con el éxtasis de la pájara, anidada bajo las alas del amante acróbata. Lindo el espectáculo del vuelo, aleteo orgásmico del aire sobre un hilo. Vértigo de ser uno en la mitad del cielo. ¿Cómo se nota que no te han temblado contra el ensimismamiento de ser uno en el aire? Ni por lo derecho ni por lo revés te ha estallado la sangre. Mi niño es un volantín atado al alma, abre el cielo y lo separa en plumajes. Solo te leo en los inviernos, te lanzo al cielo y corro mientras nos persigue el aire. Y Las mariposas cabalgan una flor bajo las alas que crecieron de la canción de agua. Se visten de los sueños que el viento con cuchillo anda cortando en las veredas de la luna. Las mariposas llevan los senos perfumados de los encuentros secretos con el sol. Ellas envejecen mirando las estrellas que posee un vagabundo. Beben del arco iris que cruzó la espalda de un niño en pleno vuelo. Las mariposas, cuando mueren, emigran a tu alma. Plaqueta número 128. Poesías de Roxana Miranda Rupailaf y dibujos de Julio Muñoz Uribe de Osorno, Chile. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Músicos con impulsos creativos presenta Proyecto Músiques. Nuestra música en la radio. Te quiero, te quiero, te quiero soltar en el aire. ¿Qué tal? Buen día a todos. Soy Santiago Azar, guitarrista del Alambique, esta banda barilochense que ya tiene varios años de recorrido, y bueno, les presento un tema de nuestro disco que acabamos de lanzar. Se llama No tengo un peso más. Es una postal de estos últimos años que tan difíciles fueron económicamente. Disfruten de este tema. Un abrazo a todos. conocé y apoyá la música de tu comunidad. Búscanos en la web y pedí nuestros temas en la radio. El equipo de comunicación popular del colectivo Al Margen viene rodando hace 16 años. Se parte para que podamos seguir funcionando haciendo un aporte económico mensual. Por la comunicación como un derecho y no como una mercancía, necesitamos que seas parte de este proyecto. Unite a la comunidad Al Margen. ¡Subite a este bondi! Subite a este bondi para que sigamos viajando juntos. Del aislamiento te salva ser parte de un colectivo. Asociate al equipo de comunicación Al Margen a partir de 200 pesos. Entérate de los beneficios de ser socie en nuestra página web www.almargen.org.ar. Almargen.org.ar. Subite a este bondi y forma parte de la comunidad Al Margen. Aprovechamos a agradecer a socios y socias de esta comunidad Al Margen que apoya a este equipo de comunicación, que no solamente nos escuchan los viernes tal vez o en algún momento en alguna retransmisión, sino que también siguen las coberturas que realizamos a partir de nuestra página web, pero que también apoyan el trabajo del colectivo Al Margen en general. Y contarles que gracias también al trabajo de diversos compañeros y compañeras de este equipo de comunicación, hemos podido ampliar la posibilidad de asociarte a nuestra comunidad. Hasta el momento se podía hacer a través de una tarjeta de crédito, a través de la forma conocida como Mercado Pago. Y ahora hemos podido habilitar una forma que es también un débito automático a través de una tarjeta de débito. Una propuesta del Banco Credicop, la plataforma se llama mipago.coop. Y también hemos podido lograr las transferencias para aquellas personas que no cuenten o que no deseen utilizar tarjetas. Así es que muchísimas gracias por seguir formando parte de esta comunidad y por supuesto en un rato más vamos a hacer el sorteo y ya agradecemos nuevamente al colectivo del diseño. Queremos agradecer también a FM Los Coihues, la 105.5 de Bariloche, donde estamos todos los viernes desde las 17 hasta las 19, y también a FM La Negra en El Bolsón, la 90.1 del Bolsón. Diga nomás. No, 7 años al aire esta radio, la FM Los Coihues, ha cumplido en esta semana. Estaba todo en silencio esto, ¿qué está pasando? Claro, 26 de octubre salía por primera vez al aire la 105.5, así que saludos a todos los compañeros y compañeras que mantienen al aire este espacio, y cada vez se va sumando más gente, eso es lo bueno. Eso es bueno, exacto, para que siga el proyecto de FM Los Coihues. Aquí en Bariloche vamos a agradecer a quienes retransmiten este programa a lo largo de la semana. En principio los viernes a las 21 nos pueden escuchar por Radio Nacional en AM590 y FM95.5. En FM del Barrio, la 98.1. Agradecemos a FM Gente de Radio, la 90.3. A FM Radio Autónoma Piuqué, la 94.7. A FM Conexión, 93.9. Y a radiospica.com.ar. Volvemos hacia la región para saludar a FM Alas en El Bolsón, la 89.1, a FM Fogón en El Hoyo, la 97.3, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, la 91.1, a FM Encuentro en Viedma, la 103.9, a la FM Petumo Geleín del Maitén, la 88.7, a FM Sudaca en Trelew, la 105.3, y a FM La Arriera en Chosmalal, la 104.7. Recordá que podés seguir lo que quede de este programa a través de la red Enfoques, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, y también nos podés perseguir por Instagram o Facebook, estamos como Colectivo Al Margen. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Conozcamos a Radio Sudaca. Mi nombre es Cecilia Salguero y soy integrante del colectivo que impulsa Radio Sudaca. Sudaca es un término derivado de sudamericano. Ese término responde a una identidad geográfica, pero que fue geopolítica, es decir, Sudamérica estaba nombrada desde la perspectiva europea. En España se utiliza ese término para referirse a nosotros, respectivamente. Sudaca, entonces, es un término que históricamente comenzó siendo de desprecio y fue apropiado por la resistencia para reexistir. Sí, somos sudacas y a mucha honra, y desde ese lugar de enunciación vamos a decir lo que queremos decir, porque hay muchos otros sudacas que necesitan escuchar. La radio se conformó en abril del año 2017 y actualmente está ubicada en el centro de la ciudad de Trelew, en la histórica avenida Fontana. Trelew es una comunidad heterogénea, con larga historia de lucha y militancia en épocas de régimen dictatorial. Épocas en que se conformaron movimientos sociales que al día de hoy mantienen una impronta de militancia social. Estudiantes, trabajadores y trabajadoras, vecinos, vecinas, emprendedores, hacen de Sudaca un espacio diverso. Las vías de contacto de nuestra radio comunitaria son vía web, que incluye la escucha online, por www.radiosudaca.org. Además, contamos con correo electrónico, que es radiocomunitariasudaca@gmail.com. También tenemos redes sociales y nos ubican en Facebook como Radio Sudaca FM Comunitaria y en Instagram y Twitter como radio-sudaca. Y así entramos en la primera de las notas de esta segunda hora del 33 de mano número 219, era, ¿no? 219 programas que estamos al aire con este 33 de mano. Si habremos transitado radio ya, ¿no? Nos quedarán muchas todavía por recorrer. ¿Tendemos algún destino final nosotros también? Tal cual una ballena que llega a un lugar y dice, ya está, me quedo acá, no me quiero mover más. Por ahora estamos en vivo en FM Los Coihues en la 105.5, de eso estamos seguros. Y nos vamos a quedar aquí por Bariloche para la siguiente nota. La idea también de diferentes temáticas que estamos tocando en este programa, ya sea en este programa como también en nuestra página del colectivo Al Margen, en almargen.org, no es hacer una bajada de línea directa, sino también como empezar a trabajar de alguna manera. Tenemos determinados problemas que ya son estructurales, por eso presentábamos, abríamos el programa con el tema Guernica, que ahí lo estructural sería la falta de vivienda. En este caso nos vamos a venir a Bariloche y vamos a ver cómo está la situación aquí, teniendo en cuenta que venimos de atravesar diferentes tomas de tierras de parte de vecinos y vecinas en varios puntos de la ciudad. Algunas se han resuelto, algunas siguen ahí todavía por un desenlace, pero hay algo fundamental que es la falta de vivienda y de territorio en esta ciudad, donde comprar un metro de tierra es algo carísimo, al igual que en muchos lugares de la Patagonia. Vamos a escuchar, para darle presentación también al próximo entrevistado, una declaración que recogió una periodista colega, Vanessa Nicolini, y que nos pasó este audio del intendente Gustavo Genuso. Hola, Gustavo. Bueno, estamos en este acto en Ruta 40, Las Chacras, un viento patagónico, como decías. En este momento los vecinos de la toma de Sandy también han pasado días bastante complicados, no solamente por el clima, sino por la situación habitacional, que no tiene respuesta. En este momento tenían una audiencia y no se ha presentado desde la Fiscalía su defensora. ¿Un mensaje para aquellos vecinos que no encuentran solución al problema habitacional? Bueno, primero que no tenían que estar ahí. Si pasaron frío, porque eligieron pasar frío. Segundo, que estamos, mañana la provincia va a presentar un plan de lotes con servicio para toda la provincia, que me parece que va a ser muy bien recibido. Nosotros estamos presentando uno propio que lo vamos a enganchar con la provincia, que es muy ambicioso, que también estamos trabajando con Nación en la producción de lotes con servicio. Así que respuestas hay, la gente que ayer... Queríamos compartir el comienzo de esta nota, ¿no? En el que hay una respuesta concreta en un momento con una situación particular y difícil aquí en esta ciudad, y la definición del intendente diciendo que la gente pasa frío y está en esos lugares de las tomas porque quiere. Queremos hablar en este momento con Tomás Guevara. Tomás es integrante de la Mesa de Tierras de la ciudad de Bariloche. Hace varios años ya que venimos charlando este tema y conociendo el trabajo que se viene haciendo desde espacios que integran la Mesa de Tierra, algunos espacios también que tienen que ver con las universidades de aquí que están alojadas en la ciudad de Bariloche, temática también que está recorriendo todo el país y que en la Patagonia no es una excepción, que se viene trabajando el tema de la búsqueda de una alternativa a esta necesidad de territorio, de un espacio para vivir para muchos de los integrantes de esta zona del país y del mundo. Tomás, nos estás escuchando, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están? Bien, Tomás, bueno, te presentábamos, escuchábamos primero al intendente con su declaración, pero nosotros queríamos saber ¿cómo se puede hacer para salir? Porque el problema es estructural y esto de que se viene buscando posición y que siempre parece como que la zanahoria queda uno o dos gobiernos adelante. ¿Cómo se podría empezar a trabajar o cómo analizan ustedes desde la Mesa de Tierra que se podría empezar a buscar una solución a la problemática, la necesidad de tierras en esta ciudad? Bueno, nosotros hace ya 6 o 7 meses en realidad, después de varios años con esta gestión de venir un poco ahí discutiendo, pidiendo alguna mesa de trabajo y alguna política clara, digamos, lineamiento de política clara, bueno, decidimos avanzar nosotros en una propuesta que presentamos a principio de año a instancias de los concejales que están designados frente al Consejo de Tierra, Julita Wallace del Frente de Todos y Gerardo del Río del Pool. Y bueno, presentamos ahí un plan de acciones inmediatas, le llamamos, de más o menos un plazo de un año, que nosotros entendíamos que era lo que tenía que empezar a suceder para descomprimir un poco la situación, mientras uno realiza un plan de fondo. Lo primero que decir es que para que esto se empiece a encaminar y a revertir la tendencia, que es cada vez más excluyente, necesitamos una política sostenida de acá a por lo menos 10 años. O sea, no es algo que vaya a resolver, ni siquiera una gestión, no se va a hacer resolver rápido, es una cuestión muy complicada, y cuando uno habla de una política sostenida, bueno, tiene que tener básicamente un diagnóstico. Acá en Bariloche tenemos alrededor de 10.000 hogares que están en situación de déficit, 3.500 hogares dentro de esos 10.000 que están viviendo en barrios con problemas de regularización, acceso a servicio, son el resto, alrededor de 6.500, 7.000 hogares que están viviendo en condiciones de hacinamiento, ¿sí? Esto es gente que vive, demasiadas personas según el tipo de vivienda, y después tenemos alrededor de 800 hogares nuevos que se crean todos los años. De estos 800, no es que el Estado tiene que darles una respuesta a todos, algunos podrán resolver por sus propios medios, pero alrededor de 300, más o menos, 350 calculamos nosotros, son los que sí o sí necesitan algún tipo de solución habitacional por parte del Estado. Entonces, ese es el diagnóstico desde el que hay que partir. Entonces, si uno no tiene una política sostenida, permanente, para dar soluciones, bueno, esto es como una olla a presión que se empieza a complicar cada vez más, y en algún momento esto explota. ¿Y cómo explota? Bueno, con estas tomas que estuvimos viendo ya antes de la pandemia. Bariloche tiene un caso particular porque ya antes de la pandemia estábamos muy complicados, que empiezan a haber estas cuestiones de desborde porque la gente está viviendo hacinada, muy mal, en barrios a veces también precarios, con problemas de acceso a servicios, y la pandemia, bueno, sobre llovido mojado, empezó a profundizar los problemas de convivencia, los problemas de situaciones por ahí de violencia intrafamiliar, o simplemente la mala convivencia que se empezó a generar cuando uno vive demasiadas personas en un lugar reducido y uno no se puede mover por las restricciones sanitarias. Entonces eso fue un cóctel explosivo que explica, digamos, la situación que estamos viviendo hoy. Entonces, ese plan, ese es el diagnóstico del que partimos. El plan que nosotros propusimos, que tenía tres líneas de acción, la primera tenía que ver con terminar de una vez por todas alrededor de 2.000 lotes que se están produciendo hace casi 10 años en algunos casos, en Bariloche. Esto es, gobiernos anteriores, en una política relativamente sostenida, desde el 2008 a esta parte, empezaron a producir alrededor de 2.000 lotes sociales. Bueno, ninguno de esos, o muy poquitos, se diría que el 10% o menos de esos 2.000, fueron realmente entregados a los destinatarios. Entonces, ahí tenés 2.000 hogares que podrían estar viviendo en su lote, empezando a construir su vivienda, mejorando su situación habitacional, y que no lo logran hacer. Entonces eso sigue presionando sobre las condiciones de hacinamiento, sigue presionando sobre el mercado de alquiler, digamos, sobre los alquileres formales e informales. Bueno, ahí tenés un primer eje muy claro, hay que ya, digamos, terminar esos 2.000 lotes, entregarlos y que esa gente se pueda mudar a sus lotes. Después tenés un segundo paquete que tiene que ver con los barrios que tienen problemas de regularización y mejoramiento. Ahí tenés otro problema porque, bueno, hay mucha gente que no solo vive hacinada o vive mal, sino que no tiene acceso a servicios muy básicos. Bueno, ya se discutió mucho en ocasión de lo que fue Villa Azul, las problemáticas de no tener acceso al agua segura o en buenas condiciones, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, las condiciones de higiene, la necesidad de lavarse frecuentemente las manos cuando uno tiene problemas de presión por ahí con el agua o que tiene una conexión irregular. Bueno, son todas esas condiciones que no favorecen para nada la situación. Segundo eje, entonces, regularización. Y el tercer eje tiene que ver con empezar a generar nuevos loteos. Nosotros vemos que desde el año 2014 fue el último loteo que se aprobó en Bariloche, los abedules, 135 lotes. Ya son 6 años que no se generó una sola solución habitacional nueva. Entonces, la realidad es que cuando uno ve lo que está pasando en la ciudad, uno no es adivino, pero nosotros lo empezamos a plantear, creo que ya hace como un año y medio o dos, que le veníamos diciendo al gobierno de Genuso, miren que esto se va a complicar, porque esto es una olla a presión, en algún momento algún detonante hay. ¿Cuál es el detonante? Pueden ser miles. Esta vez fue la pandemia, o a veces es fin de año por las fiestas, que se genera como un clima particular. Puede haber en algún lugar alguna movida un poco más de tinte político. Explicaciones hay miles, digamos. Uno que estudia, yo que estudio estas problemáticas hace más de 15 años, he visto casos de todo tipo. A veces es lo que llamo un loteador pirata. Alguien que dice, bueno, un loteador pirata es cuando se lotea sin la formalidad y a veces ni siquiera es el dueño de la tierra. Entonces, de repente, alguien que controla, toma posesión de algún pedazo de tierra, lo empieza a lotear y lo vende informalmente. Bueno, eso es lo que se conoce como un loteo pirata. Esto fue muy denunciado en estos meses en Bariloche, existe en nuestro país y existe hace muchísimos años en América Latina. Bueno, esos detonantes hay miles, pero el problema de fondo es ese que estábamos contando antes. Y nosotros lo veníamos advirtiendo ya hace varios meses, antes, mucho antes de la pandemia, por eso a principio de año, cuando vimos que la cosa se estaba complicando, hicimos la presentación de este plan. Que, como te digo, es un plan de acciones inmediatas, no es que vas a resolver la cuestión de fondo, pero vos podés tener un año y medio de acciones inmediatas que ayuden a descomprimir, a mejorar un poco la situación, a revertir esta situación de malestar, además, que se genera, mientras, en todo caso, vas planificando, generando una política más sostenida y de mediano y largo plazo. Digamos, eso es lo primero que habría que tener en cuenta. Tomás, ¿y para qué zona tendría o para qué ubicación geográfica podría o tendría que desarrollarse la ciudad, teniendo en cuenta los diferentes estudios que se vienen haciendo también hace años? Bueno, los dos primeros ejes que te digo ya están localizados. Los loteos sociales en ejecución ya están donde están, bien o mal. Hay algunas localizaciones que fueron muy cuestionadas, como la de Frutillar Norte, porque era difícil de llevar los servicios, pero ya están. Los barrios que están en proceso de regularización también son barrios que se han ido asentando y, bueno, están consolidados y hay que regularizarlos. El tercer eje, sí, que es el de los loteos, es la pregunta de necesitamos tierra. ¿Dónde hay tierra y dónde conviene que, en todo caso, consigamos esa tierra? Y ahí, en realidad, la normativa ya está clarísima. Hay dos lugares que la ciudad prioriza para crecer. Uno, lo que se conoce como Bariloche del Este, que es el distrito, que es un triángulo de alrededor de 136 hectáreas, que está, digamos, sobre la margen del otro lado de los San Francisco, de Sandy, digamos, sí, que es justo donde están los terrenos de la terminal, ¿no? Bueno, en esa zona es uno de los distritos de desarrollo prioritario. Y el otro es la zona de Circunvalación y Sandy, que también, según el planeamiento, es una zona de desarrollo prioritario. Ahí tenés alrededor de, si no me equivoco, otras 150 hectáreas, más o menos. O sea que ahí tenés 300 hectáreas que ya dijo la ciudad en la normativa de planeamiento que son las prioritarias. Ahora, ¿el problema cuál es? Que esa tierra probablemente no sea del Estado. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Bueno, el Estado se tiene que sentar con diferentes instrumentos, con apoyo de la provincia, con el Estado Nacional también, que por suerte tiene políticas. Hay un Plan Nacional de Suelo. Ahora, por ejemplo, hoy estuve en el lanzamiento de la mesa, estuve virtualmente, ¿no? En el lanzamiento de la mesa intersectorial de política de suelo. Y, bueno, hay instrumentos. Lo que pasa es que el Estado tiene que tener una política muy fuerte, sentarse con los propietarios, empezar a discutir cómo y en qué condiciones se puede urbanizar esa tierra, quién pone qué, el Estado pone los indicadores, puede gestionar algo de la infraestructura, que el propietario ponga parte de la tierra, pero que parte de esa tierra se lotee a precios sociales, porque si no, sabemos que la mayoría de la población no accede. Bueno, esas son el tipo de discusiones que un Estado, pensando estratégicamente, tiene que tener con los propietarios de la tierra, que además son muy pocos en Bariloche, porque el suelo de expansión, que se llama, que es el suelo que no está urbanizado, pero que es urbanizable, lo tienen 10 personas. O sea, son 10 personas con las que te tenés que sentar a charlar y decir, bueno, necesitamos que esto empiece a ordenarse. ¿Cómo lo hacemos? La verdad que yo no digo que sea fácil, pero me parece que el camino, digamos, cuando uno lo ve, ya más o menos está marcado, digamos. Transitar ese camino es complejo, requiere mucha gestión, requiere capacidad, requiere además, digamos, construir ciertos consensos políticos, sociales y económicos, pero bueno, el camino es ese, y si no lo empezamos de una buena vez, la cosa cada vez va a ser peor. Entonces me parece que eso es lo que debería empezar a transitar el gobierno municipal, cualquiera que sea. Nosotros con esta gestión venimos discutiendo, lamentablemente casi te diría desde día cero, porque no veíamos un plan, no veíamos una idea de política habitacional. Y bueno, no es que somos adivinos, pero sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano. Tomás, y la última, antes de agradecerte, es teniendo en cuenta el laburo que vienen haciendo y también lo que hablabas de una interrelación con diferentes bloques del Consejo, ¿existiría alguna posibilidad de que esto se convierta en política de Estado y que exceda al gobierno de turno? Porque imagino que cuando hay una negociación, también vos decís que los dueños de la tierra son 10, también debe existir esto de bueno, si igual vienen con esta y después se van a olvidar hasta que haya otro gobierno. Pero se podría cambiar esto como para decir, bueno, a partir de ahora hay, no sé, una decisión del Consejo de que a 10 años se va a replantear esta situación y le tenemos que buscar una solución, sea el intendente que sea. Sí, nosotros lo venimos demandando casi desde que presentamos el proyecto. Una parte de la oposición lo viene reclamando también, por lo menos los autores, el bloque del Frente de Todos y el bloque del PUL. Entiendo que los otros bloques de la oposición también. Tengo entendido que eso se está empezando a encaminar en el Consejo, así que esperemos que, de hecho, en el audio ese, bueno, yo no lo escucho por el teléfono, pero si es el que yo creo, el intendente dio a entender que había un plan que se estaba por salir, sí. Que están avanzadas las negociaciones. Lo que pasa es que la verdad que los tiempos del Ejecutivo no son los tiempos de la gente, no son los tiempos de la necesidad y no son los tiempos que debería tener, digamos, una problemática tan importante como esta, pero bueno, pareciera que estamos encarando, digamos, la posibilidad de un acuerdo que por lo menos nos trace una senda de acá a un año, ¿no? Pero si ese año, si no lo aprovechamos para empezar a planificar a mediano y largo plazo, no vamos a llegar nunca a revertir esta tendencia. Nos va a dar un plafón, si se quiere, pero esto tiene que ser una política, como te decía al principio, de acá a 10, 12, 15 años, muy sostenida y con un acuerdo político muy fuerte. Tomás, te agradecemos por estar aquí en 33 de mano y nos quedamos con una foto que charlamos aquí con los compañeros del 33 de mano de esta situación particular que se dio aquí en alguna de las tomas de la ciudad de Bariloche, donde tenías por un lado vecinos desesperados ocupando un pedazo de tierra y del otro lado también vecinos desesperados cuidando lo que teóricamente va a ser su lugar de vivienda el día que se terminen de construir los barrios ya asignado. Eso por ahí es una foto también de la necesidad en diferentes espacios. Sí, es una foto que nadie quiere y es una foto además que demuestra que las acusaciones que viene haciendo el intendente son absolutamente infundadas, porque lo primero que hace cualquier organización o movimiento social cuando está involucrado en este tipo de situación es no meterse con espacios públicos y loteos sociales, digamos, porque ahí estás enfrentando trabajadores con trabajadores. Eso es algo que nadie quiere, es una foto muy muy muy jodida, igual que lo que pasó ayer en Guernica, no quería dejar de mencionarlo, sé que ustedes lo trabajaron, pero eso, antes que nada, lo primero que expresa es un fracaso total, como sociedad, digamos, y casi te diría como desde lo humano, te diría, ¿no? Es un fracaso y una cachetada, digamos, a cualquiera que tenga alguna mínima noción de lo que es el humanismo, digamos, y la importancia de la dignidad también de las personas. Así que la verdad que es una foto que nadie quiere, pero para que no suceda, bueno, tienen que estar las autoridades y las instituciones políticas a la altura de las circunstancias. En 33 de mano estuvimos hablando con Tomás Guevara, integrante de la Mesa de Tierras de la ciudad de Bariloche. Ser buena persona, ministro, perdone la palabra, pero incomoda. Cambia de actitud, como Talibú. De todo el planeta somos el mejor sistema de salud. Que este virus muta, si Dios quiere se permuta. Que a los molnis se inmuta, pero en las calles se multa. Si vende hasta la fruta, que soplan a la cuba. Cuidado con la que viene la yuta. Yuta. Fortalecer, mira para allá. Para que me invita, agitan, incitan la violencia robando y después critican. Desde los New Yorkers hasta mi gente de Chile, que se cuide el gobierno antes que los aniquiles. Somos miles, ya cansados del maltrato, de sus mentiras y atracos, de los puercos y de los pacos, saquen cucharas y platos, ya pónganse los zapatos, que hasta el más hipocondríaco está listo para luchar hace rato. Pa' la calle, saben cómo me pongo, me conocen en el fondo. Yo no sigo protocolo, pa' que invitan al bailongo. Pa' qué, me invitan. Si saben lo que yo opino, lo que opino, yo lo rimo, pa' que se me invitó. País te llevan preso si saltas un torniquete. En mi país te llevan preso si pides pan del paquete. En mi país te dicen loco si sales a protestar. Y en mi país disparan los ojos por salir a marchar. Y te zumban caliente como fuego artificial, lanzándote el guanaco, justificando solo matar. Luma solo un mazo paco, dirigen unos payasos. No quieren cacerolas, son migajas de bonos y pedazos. Tu otra rechazo, seguimos sin el mazo. Contigo no hay caso, tú avalas los balazos. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. Mira que hay hambre, señores. No abren los comedores, no fijan contenedores, se tiran de proveedores. Es un referéndum histórico, es la primera vez en dos siglos de independencia que se pregunta a los ciudadanos si quieren cambiar de constitución. Acudir a las urnas es la única vía para progresar y resolver las diferencias entre los ciudadanos. Referendum this Sunday on rewriting Chile's 40-year-old constitution. Johan Ramirez joins us from the Chilean capital, Santiago. Chile are now voting to scrap the dictatorship era constitution. Chile is holding a referendum. Los chilenos van a tener que decidir, por un lado, si quieren reformar la constitución escrita y firmada por Pinochet. En 200 años de independencia, Chile ha tenido solo tres constituciones. Esta sería la cuarta, pero la primera redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular. Celebra por todo lo alto el comienzo de una nueva etapa en su historia. Ha conseguido lo que hace un año parecía una quimera. Más del 78% votó en referéndum a favor de que se redacte una nueva Carta Magna. Renace, se podía leer, proyectado sobre el edificio más alto en los alrededores de la Plaza Italia, convertida una vez más en el corazón del país. Las sensaciones de victoria, de estabilidad, de justicia, de años de esperar algo. Ahora viene la otra parte, cómo administrar esto, pero sé que vamos por un buen camino, así que yo feliz. La verdad es que yo creo que todos los chilenos tenemos muchas aspiraciones, esperamos mucho de este cambio, pero por sobre todo lo principal es la dignidad. Yo creo que logramos la dignidad que tanto buscamos. El siguiente paso será elegir a los constituyentes el próximo 10 de abril. Escribir una nueva constitución pondría en el debate temas como cuál debe ser el papel del Estado en derechos como la salud y la educación, además de la privatización del sistema de pensiones y el modelo económico y social de libre mercado. El presidente Sebastián Piñera advierte de que este referéndum solo es el comienzo. Hasta ahora, la constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. El pueblo unido jamás será vencido. Mientras hacemos el programa, jugamos a imaginar cómo y dónde nos escuchás. 33 de mano, el colectivo Al Margen, viaja por tus oídos. Se está desarrollando en nuestra localidad el festival literario conocido como Fiesta de la Palabra. Hasta el 1 de noviembre se va a llevar adelante, por supuesto, en esta edición especial que es virtual, ¿no? Los primeros contenidos, los primeros encuentros ya se han realizado, pero en este marco en el que hay presentaciones de libros, conversatorios, talleres y propuestas artísticas online, queríamos recordar a quienes ya lo saben y avisar que ahora nomás, en un ratito a las 20, hoy viernes 30 de octubre, se va a realizar la presentación del libro 13 Puertas de autoras de nuestra localidad. Por supuesto que, si hoy no lo pueden seguir, va a estar recorriendo las plataformas digitales y ya próximamente, ahí nos cuentan sus autoras, va a existir de manera física. Vamos a escuchar a Ileana Di Bruno y a Candelaria Lozada, autoras del libro 13 Puertas, que se va a presentar a las 20 en manera virtual por Zoom en el marco de la Fiesta de la Palabra. Bueno, primero, si nos pueden contar cómo viene siendo esta participación en la Fiesta de la Palabra de esta manera tan rara por ahí en este contexto, y si ya habían podido participar antes. Bueno, nosotras también nos sorprendió la puesta en escena de esa fiesta, porque virtualmente pensamos que no iba a suceder. Queríamos presentar nuestro libro 13 Puertas, pero en cuestión de espera, ¿no? De seguir esperando que después de este contexto se pueda editar por la editorial municipal Bariloche, ya que es una presentación de un concurso en donde se ganó como primer premio del libro álbum infantil y adolescente. Estamos esperando que se edite. ¿Y cuál es la propuesta en esta oportunidad de 13 Puertas? ¿De qué nos encontramos cuando podamos conocer al libro? Van a ver una nueva forma de ilustración, de narración. Creo que estamos un poco más afiladas en el tema del libro álbum, en el poder hacer dialogar las imágenes con el texto, y van a también encontrarse con la perspectiva de género que tantos libros por ahí se olvidan de que también existe. Y la propuesta es compartir un rato con parte del jurado de ese día, que nos van a dar una devolución, nos van a contar un poco, bueno, por qué eligieron ese libro, y nosotras vamos a intercalar un poco con preguntas con la gente que se acerque, que bueno, siempre es gente querida, y presentar algunas hojas para dejar con las ganas de nuestro cuento que surgió, como dice Calo, en encuentros colaborativos. Para mí es una nueva forma de trabajo el conversar desde la escritura y desde la ilustración, y que nazca algo nuevo. Es lo que el libro álbum para mí propone. Mágico en el sentido de mucha creatividad, mucho pensar y mucho descubrir en el momento con otra, ¿no? O sea, trabajar de a dos, me parece que una puede escribir, la otra puede ilustrar en su casa, cada una en su mundo, pero cuando se entretejen esos dos mundos, es como la diversión, ¿no? Como que no nos alcanza de la imagen, no sé, es... Quiero transmitir eso y espero que en el encuentro pase eso también, poder transmitir un poco de trabajo colaborativo, como dijo Calo. Bueno, pensaba en esto, ¿no? De cómo se logra a veces la sintonía cuando trabajamos en equipo o con alguien más. Puede ocurrir aunque no estemos físicamente en el mismo lugar, como nos pasa ahora, que ocurre de igual forma. Y también nos ha pasado que muchas personas nos decían que, bueno, que por ahí el momento de creatividad en un contexto así era difícil que surgiera, pero bueno, por ahí si lo vamos explorando también puede aparecer, ¿no? Sí, sí, este libro no surgió en este contexto. Esto fue, el premio fue el año pasado, en octubre, si no mal recuerdo, que ya hace casi un año, pero yo pienso que sí, que explorar las nuevas tecnologías también nos permite otra puerta para ver de dónde sacamos esa creatividad y cómo surge, ¿no? En esos encuentros que también nosotros tuvimos ahora por Zoom con Calo, y seguir pensando también otros libros posibles. La creatividad ha salido por todos lados, no solamente en lo que respecta a literatura y a ilustración, ¿no? Hemos visto cosas que la verdad que hay que explotar esta tecnología, creo. Estamos esperando el papel y yo creo que con Carlos esta presentación la sentimos también como, bueno, esa espera y esa demanda, ¿no? Bueno, estamos esperando que la municipalidad edite nuestro libro, este premio que el año pasado tuvimos con tanta felicidad. Y sí, eso es entreabrir una puerta, no del todo, y mostrar un poco para dejarlos con las ganas de que cuando se publique lo puedan obtener. Bueno, chicas, yo les agradezco este tiempo. No sé si ustedes quisieran agregar algo más en esta entrevista. Sí, me pasó a mí que, por ahí esto lo quiero contar, me pasó que cuando a través de Al Margen te comunicaste conmigo, yo sentí que sí, qué lindo, pero era como hablar con la mitad de una persona, ¿no? No sé si se entiende, es como, no tiene sentido hablar solamente con una parte. Así que me parecía que ella tenía que estar sí o sí, porque si no, no podía ser completo esto. Me parece que las dos en eso estamos con una simbiosis pegadas y es un equipo lindo que se armó que no sé, no sería lo mismo si una de las dos contesta, ¿no? Porque es un libro entre dos. Este libro lo creé con Ile, así que Ile también es una guía en este nuevo mundo, porque el libro álbum es como algo nuevo que a mí se me apareció y fue como, era esto, era por acá. Bueno, chicas, muchísimas gracias, felicitaciones por este trabajo y está buenísima la novedad. Yo tampoco conocía esta forma de trabajo, así que muchas gracias y bueno, esperamos poder ahí encontrarnos con la obra. Voces al margen. Llegará un día, aunque nunca llegue, en que llamemos a las cosas por su nombre. El día en que llamemos, por ejemplo, a la moneda nacional como corresponde, como lo venimos haciendo en los barrios y en las calles, de un tiempo a esta parte, la moneda nacional será entonces el mango, los múltiplos serán la gamba, la luca y el palo, y los submúltiplos serán el cobre, la chirola y la guita. Llegará un día, aunque nunca llegue, en que nos saquemos de encima la máscara histórica y aparezcan en los billetes de curso legal corriente las caras más nuestras, y aparecerá entonces la efigie de algún genial cómico rosarino o las tetas gloriosas de alguna actriz del cine erótico, y salvaremos en algún lugar más digno a don José por tanta montaña cruzada y tanto exilio. Llegará un día, qué lindo soñarlo aunque sea, en que manoseemos con cariño un billete de 10 que se llame Diego y que tenga la cara sonriente del más grande. Con un par de lienzos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paterna, la pisada, la rabona, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán, llaman a Diva Mandiele, milagrosa San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron el jet set y la camorra. Un parabén de gafete, 30 millones de negros transpirando en tu remera. Para jugar un mundial, más regalo que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que en carnaval, viendo barrios. Faltaban televisores para verte gafetear. Oleone, oleone, oleone, oleona. Para verte gafetear. No le gole, gole, gole, gole, gole, gole, nada, nada. Para verte gafetear. Barrilete, pecho inflado con el sol de nuestros sueños. Te volviste a iluminar, empachado de ilusiones, cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar y en las calles cada lágrima fue el precio para verte gambetear. Gordo, cara de galleta, caminando medio chueco, siempre echado para atrás. Como no te daban pase, te piantaste de los muertos. Como te iban a parar, y rezamos en La Habana. Y en algún momento de este programa te hablamos que se estaban cumpliendo en estos días, en este día particularmente, este 30 de octubre, diferentes efemérides. Por un lado, hace 37 años y gracias a la lucha popular de muchos sectores de este país, se volvía a votar luego de la última dictadura cívico-militar. Y hay una efeméride muy particular para todos los futboleros y futboleras, que es que está cumpliendo 60 años Diego Armando Maradona, y por eso este tema de La Guardia Hereje, Para Verte Gambetear. Estás escuchando 33 de Mano. Las voces de la región en primer plano. Entramos en la última de las notas del día de hoy antes de ir al sorteo. No me mire así, Mariela, que me dice que estoy doblando papelito hace 4 horas para que diga que nos vamos. No, entramos primero a la última de las notas. Vamos a charlar con Valeria. Valeria es integrante de un colectivo que se llama Nómadas Comunicación Feminista, y tenemos el agrado de haber escuchado en estos días diferentes materiales sonoros. Son trabajos que duran aproximadamente una hora, que ahora le vamos a preguntar bien a Valeria de qué se trata, pero que tiene que ver con diferentes cuestiones que tienen que ver con esta zona del mundo y con colectivos en particular. El material se llama Entretejido Urgente. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fabián. Hola, Mariela. Y a todas las personas que integran el colectivo Al Margen, quienes están escuchando por allá. Bueno, un programa que también suena por las radios comunitarias de aquí de la comarca. Acá estamos desde Lago Pueblo, contentas porque este entretejido urgente que venimos produciendo, que logramos producir en este contexto de pandemia, nos da mucha alegría que empiece a circular. Valeria, y estos 6 capítulos que hemos tenido oportunidad de disfrutar, algunos de los que fuimos recibiendo, ¿de qué tratan? Si los tenés así como que darle algún núcleo que los agrupe. Sí, bueno, es una propuesta que surge de un recorrido que venimos haciendo en estos territorios, dentro de lo que es el movimiento feminista. Nosotras como feministas comunitarias, también integramos feministas de la Vía Yala, y digamos por las distintas historias y recorridos venimos encontrándonos en la calle, en los territorios, en los momentos de lucha y en los momentos de celebración, con muchas mujeres del pueblo mapuche, de distintas comunidades, y también con otras organizaciones colectivas, grupos feministas. Y en esto nos lo que sentimos fue que en estos tiempos donde parece como que cada vez más está todo al revés, en estos días que estamos muy atravesadas por el desalojo en Guernica e indignadas y por lo que está pasando acá también con este rebrote racista y fachista frente a las comunidades que están resistiendo en sus territorios, sentimos que había una oportunidad de que estas voces, estas experiencias, estos recorridos, estos saberes, empezaran a sonar de manera entretejida. O sea, los capítulos de radio próximamente en diciembre vamos a compartir los capítulos audiovisuales, porque laburamos en forma simultánea en los dos soportes, en los dos lenguajes. Eso, sentíamos, por ejemplo, como para ir arrimando alguna idea de qué estamos hablando. Hay un capítulo que habla de reivindicaciones territoriales donde las mujeres han tenido un rol fundamental. Son mujeres muy fuertes, muy poderosas. Están Mirta Curruinca, de las Dos Curraches, Fidel de Ayapán, de Mallín Ahogado, Sunil de Nalef, también de Mallín. Soy Dailala Pulgar Guentufidel, de la zona de Puerto Patriada, por ejemplo. La comunidad mapuche de las Huaytecas. Estas mujeres han dado como varios pasos adelante. Primero, poniendo el cuerpo en la defensa de los territorios y en recuperar lugares que han sido robados o usurpados, como es el caso de Benetton, o en el caso de Fidelia, una mujer mapuche que nació en Lago Rosario, que fue despojada de su territorio, que terminó viviendo como tantas otras en los barrios periféricos del Bolsón, y que durante toda su vida criando sus hijos, ella decía, con un pedazo de tierra, yo no necesito ningún plan, no quiero ningún plan ni asistencia del Estado, yo quiero un pedazo de tierra. Y bueno, y recuperó un lugar que el Estado le había dado a un club de golf, por ejemplo, ¿no? Valeria, sí, vos hablabas de estos seis capítulos, hablabas del primero, reivindicaciones territoriales. El segundo es, cualquier cosa corregime, defensa de la vida en los territorios. Tercero, sí. Tramas de resistencia. Sí. El cuarto, saberes ancestrales y autonomía en salud. El quinto, autonomía del territorio cuerpo. Y el último, que por lo menos nos ha llegado hasta ahora, es prácticas políticas de entretejido. Lo que te queremos preguntar es dónde se pueden encontrar estos materiales, porque la verdad que te digo cómo fue, esto es una intimidad, pero lo puse como para pispear a ver de qué se trataba y me enganchó totalmente la forma en que está contado y el nivel de producción que lograron con los materiales. Qué bueno. Sí, los materiales están en una plataforma de iVoox, que de ahí se pueden escuchar o descargar, buscando Nómadas Comunicación Feminista en iVoox. Y bueno, ya están sonando también por las radios comunitarias de la región, pero bueno, si quieren el material concretamente, o se contactan con nosotras, nos buscan en la página de Facebook Nómadas Comunicación Feminista, y si tienen alguna dificultad para descargarlos, les pasamos. No quería dejar de decir un par de cosas de la producción. Sí. Que una de las cuestiones que decidimos es que, por ejemplo, una compañera artista, música de acá de la comarca, Nayib Pereira, creó toda la música para el ciclo. O sea, cada sonido que van a escuchar surge de que Nayib también escuchó estas voces y se inspiró en ellas como para generar los temas musicales. Y en el caso de la radio también, las canciones que suenan son de compañeras músicas de la comarca, y eso también tiene un sentido, de que es parte de esta, de esto que pretendemos entretejer o entramar y no solamente hablan mujeres mapuche, también hablan las compañeras lesbianas que eligen la capucha como forma de identidad y de cuidado. Hablan las socorristas en Comarca Andina, hablan Bien Paridas, que es una colectiva de mujeres y personas con capacidad de gestar que se organizaron a causa de la violencia obstétrica. Digamos, hay una variedad de voces que dan cuenta de que hay un hilo conductor que nos va juntando. A veces nos juntamos más, a veces nos juntamos menos, pero lo que suena en este entretejido, cuando las escuchamos a todas, es muy poderoso. Valeria, y vos nombrabas a Nómadas Comunicación Feminista. Te preguntamos por último, ¿qué cantidad de compañeras integran este espacio? Somos 6 compañeras. Es un grupo chico, somos comunicadoras populares y digamos, lo que hacemos sí es ir articulándonos, depende en qué acción andemos, con otros grupos, con otras colectivas. Tenemos el núcleo de Nómadas, somos 6. Buenísimo. Pues Valeria, muchísimas gracias por estar aquí en el aire este 33 de mano. En realidad esta nota es una invitación, como decíamos, a que escuchen el contenido y lo puedan descargar y divulgar, que es lo más importante, porque van a disfrutar de una muy buena producción, una radiofónica en cada uno de los 6 capítulos. ¿Te parece que invitemos entonces a entrar en evox.com y ahí hay que poner entretejido urgente, sería la manera? Sí, o Nómadas Comunicación Feminista, que ahí entran a la página y ahí aparece el programa Entretejido Urgente con todos los capítulos. En 33 de mano estuvimos hablando con Valeria, integrante de Nómadas Comunicación Feminista de la región patagónica. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. La murga nomás, gracias, se va la Julita, murga. Gracias Julia Biagioli por tu tarea, pero impagable en este 33 de mano. Y bueno, Fabián, nos vamos a escuchar la próxima semana, a escuchar, a ver. Así es, me voy rápido porque a las 9 de la noche arranca este programa en Radio Nacional y me quiero ir a escuchar. Me quiero autoescuchar. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana. De mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bonde.